Buenos días. Mis hermanos, seguimos con el estudio de Primera de Samuel. Hoy vamos a estar estudiando capítulos 13, 14 y 15. Y lo que básicamente vamos a ver en estos tres capítulos es acerca de decisiones que tomaron dos personas. A diario nos enfrentamos nosotros con decisiones. Tenemos que tomar decisiones como a qué horas me levanto. Entonces desde ahí empiezo a poner la alarma, ¿sí? Si voy a hacer 5 minuticos más de pereza, 10 minuticos que se extienden a media hora, tal vez 40 minutos. Y después levantarme a las carreras, bañarme, y todo empiezan decisiones, ¿cierto? Estoy relatando lo que fue esta mañana para nosotros. Pero en todo momento tenemos que tomar decisiones, algunas más trascendentales que otras, algunas tal vez como un cambio de vivienda, un nuevo empleo. Van a afectar a nuestra familia, otras tan triviales y sencillas como las que mencionaba hace un momento. Pero nuestras decisiones deben estar basadas en lo que nosotros creemos acerca de Dios. Y en estos tres capítulos vamos a ver a dos hombres que tenían conocimiento de Dios, pero cada uno tomó decisiones de una manera diferente que afectó sus vidas y que afectó las vidas de las personas a su alrededor. Retomando un poco, 1 Samuel capítulo 12, se hace la elección de Saúl como rey, pero ¿por qué? Porque el pueblo de Israel dijo: todas las naciones aquí tienen rey, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos uno? Queremos un rey. Y le dijeron a Samuel: Samuel, el pueblo de Israel quiere un rey, así como las demás naciones quieren un rey. Y esto nos lleva a pensar de que como creyentes no podemos guiarnos por lo que vemos alrededor. Israel se dejó guiar por lo que había a su alrededor y dijo: bueno, queremos rey. Como creyentes, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo estamos tomando decisiones respecto a lo que vemos a nuestro alrededor o a lo que Dios dice en su palabra? Samuel hace un discurso y les dice: vean, ustedes han hecho mal, porque no está bien que hubieran dejado a Dios de lado, que era su rey, y que hayan exigido un rey humano. Aparte de eso, pues eso les va a acarrear cosas como impuestos, como tener que ir a la guerra, bueno, más cosas que Samuel les explicó. Pero le dijo: bueno, han desechado a Dios, pero Dios les perdona. Ahora, si ustedes deciden andar en su voluntad y hacer lo que Él desea, Él les va a honrar, Él les va a prosperar, Él les va a cuidar. Y entonces ahora arrancamos el versículo 13 y dice: había reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Saúl ya llevaba 2 años de reinado. Hemos escuchado, leído en la palabra de Dios, que cuando el pueblo de Israel entró a poseer la tierra, quedaron pueblos que no fueron expulsados como Dios les había ordenado. Ellos no expulsaron naciones, y estas naciones son las que vemos en este momento. Pues vimos en el libro de los jueces que venían, se enfrentaban, asolaban a la nación de Israel. Y aquí también vemos al pueblo filisteo, que hace parte de esas naciones en las que estaban en conflicto con Israel en todo momento. Entonces Saúl ya llevaba 2 años de estar gobernando, y aquí nos relata que escogió 3,000 hombres. Luego, en los versículos más adelante, dice que se fueron a atacar. Jonatán atacó a los filisteos y Saúl hizo sonar trompeta por todo el pueblo. Entonces los filisteos se reunieron, y dice el versículo 5 que reunieron 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Recordemos cuántos hombres había reunido Saúl: 3,000 hombres, 2,000 que se habían quedado con él y 1,000 que habían ido con su hijo Jonatán. Y dice que el pueblo de los filisteos reunió 30,000 carros, 10 veces más que ellos. Pero no solamente se quedó en eso, sino que dice que reunió 6,000 hombres de a caballo. Y aparte de eso, dice que pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. ¡Qué cantidad de gente la que había reunido el pueblo de los filisteos en comparación con el pueblo de Israel! Ahora se encontraba allí Saúl como rey de la nación de Israel con 3,000 hombres, menos de la décima parte de lo que había del pueblo de filisteos, y 3,000 hombres que no tenían carro, que no estaban a caballo, sino a pie nada más. Se estaban enfrentando con algo completamente enorme que muy probablemente no podían hacerle frente solos. Y aquí está la primera decisión que tiene que tomar Saúl: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar a los filisteos teniendo yo solo 3,000 hombres? Y es interesante que versículos más adelante, dice el versículo 19, en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza. Versículo 22. Y así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl, excepto Saúl y Jonatán, su hijo. Entonces tenía 3,000 hombres que no tenían espada, tal vez palos, pero ¿qué serían palos contra 30,000 carros de guerra, 6,000 caballos y muchísima, pero muchísima gente con espada? Volvemos al versículo 6 y dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Entonces el pueblo de Israel se encuentra allí, ve este escenario, y ahí sí, sálvese quien pueda. Salga cada uno a correr. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, entre rocas, entre cisternas, mejor dicho. Estos hombres no querían pelear, porque ciertamente dijeron: si vamos a pelear, vamos a morir ahí. ¿Quién quiere morir? Ciertamente nadie. Y dice el versículo 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Entonces, unos se escondieron y otros cruzaron el río Jordán y se fueron a tierra segura. Desertaron muchísimos hombres, muchísimas personas. Y dice: pero Saúl permanecía en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, los que no desertaron, los que se quedaron ahí, esas piernas se estaban moviendo bastante. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos allá así al frente? No, a mí no me da miedo. Creo que más de uno estaría temblando al ver que no solamente que habían 3.000, sino que ya desertaron muchísimos. Más adelante vamos a ver cuántos nos quedaron. Dice: y él esperó, o sea Saúl, 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Tras de que eran pocos y se iban diezmando, iban saliendo las personas de las filas de su ejército. Y Saúl estaba allí, ve y la gente se me está yendo, tras de que somos poquitos, cada vez menos, ¿qué hago? Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle y saludarle. Entonces dijo Samuel: ¿qué has hecho? Aquí vemos qué decisión tomó Saúl. Recordemos que a todos los niños del pueblo de Israel se les había dicho, cuando se les dio la ley, le dijeron a los padres: y les enseñarás a tus hijos esta ley cuando entres, cuando salgas, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estés en el camino. Entonces, ¿Saúl conocía lo que Dios había dicho? Ciertamente sí. Y ciertamente se le había dicho que solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificio. Ese era un rol dado específicamente a los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví. Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín. Ciertamente no estaba dentro del pueblo que podía ofrecer sacrificios. ¿Qué decisión tomó Saúl? ¿Tomó la decisión correcta? Ciertamente no fue. Ciertamente fue una decisión apresurada al ver que la gente se le estaba yendo. Ahora, tal vez Saúl sabía de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Ciertamente sí. Sabía que Dios había abierto camino seco para que ellos cruzaran desde Egipto y camino hacia la tierra prometida, lo que es el Mar Rojo, que todos hemos visto películas, y ciertamente cruzaron por tierra seca. Luego Dios les proveyó comida, alimento, agua de roca. Luego, cuando fueron a cruzar el Jordán, nuevamente el Señor permitió que cruzaran sobre tierra seca. Se enfrentaron a naciones en las que eran muy pocos y Dios les permitió derrotar. La ciudad de Jericó, recordemos, no fue por esfuerzo de ellos. Ellos ciertamente, ante una ciudad tan amurallada, tan fortificada como era Jericó, no podían hacer absolutamente nada. Si hubieran hecho eso por sus propios esfuerzos, ciertamente ellos habrían quedado todos muertos al borde de la muralla, porque eran murallas, yo creo que de ancho como esto o más ancho. ¿Quién podía derrumbar una muralla así? No podían, no había manera. Pero Saúl se preocupó y se quedó mirando esa circunstancia. La gente se me está yendo, tengo que hacer algo. Y dijo: no, pues lo más rápido es ofrecer holocausto para que la gente tenga confianza de que aquí está Dios. Y por eso Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, veamos la respuesta, dice: porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, versículo 12, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Aquí vemos lo que estaba en el corazón de Saúl. Ciertamente un hombre físicamente que a cualquiera le daría miedo. Dice que era un hombre que él sobrepasaba casi que una cabeza, a todos les llegaba al hombro, enorme en estatura, tal vez muy fuerte, pero muy temeroso e inseguro, y no estaba confiando en el Señor, no estaba esperando en Él. Y la respuesta es: me esforcé y ofrecí holocausto. La respuesta de Samuel fue: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, porque él te había ordenado. Ahora pues Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho. ¿Qué decisión tomó Saúl a la ligera? Él sabía las instrucciones que Dios había dado, pero debido a la presión que tenía, decidió dejarse llevar por esa presión y tomar una decisión a la loca, a la ligera, y actuar. No dependió del Señor, sabiendo lo que él había hecho. Pero aquí hay algo más, dice: me esforcé. Sabiendo que el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, ¿Dios no le iba a poder defender? Era el esfuerzo de Saúl por querer hacer algo, por querer quedar bien delante del pueblo. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él quería quedar bien delante del pueblo para que no se le desertara. ¿Cómo son nuestras decisiones? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Conocemos lo que Dios ha dicho? ¿Conocemos la voluntad de Dios? ¿O nos dejamos, cuando estamos en presión, nos dejamos llevar por las circunstancias, por lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿O preferimos esperar lo que Dios nos ha dado instrucción? Esperar bajo presión no es nada sencillo. No estoy disculpando a Saúl, pero también quiero que nos pongamos un momento en los zapatos de él. ¿Qué harías tú si estuvieras en esa situación? ¿Hubieras esperado tranquilamente a Samuel? ¿O hubieras buscado hacer algo? Ciertamente no fue la decisión correcta la que tomó Saúl. Él debía haber esperado, porque no era su rol, no le correspondía haber ofrecido sacrificio. Pero ciertamente, como rey, podía haber guiado al pueblo a que esperaran en el Señor. ¿Cómo estamos nosotros haciendo en nuestra vida y con las personas que nos rodean? Tal vez con nuestros hijos, si tenemos hijos. ¿Estamos llevando a nuestros hijos a depender del Señor? ¿A que ellos puedan ver a Dios obrar? ¿O sencillamente nos dejamos llevar por las circunstancias y a ver cómo atender, a ver cómo hacer, y estamos actuando locamente? Este fue un esfuerzo humano de Saúl. Ahora, no sé si todos son creyentes, tal vez haya alguno que nos visita y llega aquí por curiosidad o porque alguien le invitó. Pero la obra de Dios no es una obra de esfuerzos, no es por cuanto yo me esfuerce para ganar el favor de Dios. Saúl se quiso esforzar, pero lo hizo de la manera incorrecta. Y dice Dios que su reino iba a terminar ahí. O sea, normalmente conocemos que en el caso de monarquías moría el padre y seguía el hijo y lo sucedía, y en esa misma línea. Pero aquí dice: no guardaste, versículo 13, el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Saúl fue orgulloso, fue impaciente, no quiso esperar a Samuel hasta que llegara él, porque dice que esperó un tiempo. Pero qué curioso, fue tanta su impaciencia que no lo pudo esperar un momentico más. Como dicen por ahí, ya se esperó lo más, espérese lo menos. Él no esperó lo menos, porque dice que cuando terminó de hacer sacrificio, llegó Samuel. ¿Cómo están nuestras vidas? A veces esperamos lo más y nos afanamos, y ya cuando es menos, ¡ah! Mire, el Señor obró y yo me adelanté. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? Fue lo mismo, un esfuerzo humano apresurado. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de esfuerzos humanos apresurados, y así hay muchas personas en el mundo haciendo esfuerzos por querer ganar el favor de Dios apresuradamente, pero que no quieren que la Biblia les diga: ustedes son pecadores. Sino: no, yo miro cómo me gano el favor de Dios, vea que yo asisto a la iglesia, vea que yo doy dinero a los pobres, vea que yo me quito el pan de la boca para dárselo a la gente que no tiene, vea que, y bueno, son buenas obras, pero con eso no se gana el favor de Dios. No hay nada con lo que podamos comprar a Dios, porque Dios es un Dios santo, completamente perfecto, que no acepta nada de pecado, y todas nuestras obras están untadas de pecado. Por eso Dios no puede aceptar las obras. Solamente Cristo fue suficiente para pagar nuestros pecados, y ahí sí, obrar conforme a lo que Él había preparado para nosotros, dice Efesios 2. Saúl la embarró y afectó a toda su familia y afectó al pueblo de Israel porque no los orientó correctamente. Eso pasó con Saúl. Las decisiones que estaba tomando no eran correctas. Luego vamos al capítulo 14 y habla de su hijo Jonatán. Dice versículo 14:1, dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Entonces salió Jonatán, le dijo a su criado: ven, pasemos hacia el lado en el que están los filisteos. Luego dice, versículo 2, y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. De 3,000 personas que había reunido, quedaban 600. O sea, ya sí teníamos relación, póngale, ¿cómo? 100 300, o sea, era, mejor dicho, no, 10 veces más, era como 10, 100. Sí, y eso porque eran solo los carros de guerra, sin contar los caballos y la cantidad de gente que había. Si teníamos esa relación, mejor dicho, ahora sí, quedaban alrededor de 600 hombres. Y allá seguían los 30.000 carros, los 6.000 caballos y gente por montón. Y dice que Jonatán se fue hacia el lado de los filisteos. Y dice, versículo 3, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía que el pueblo de, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde pasaban Jonatán procuraba pasar a la por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Cómo estaba enfrentando ahora la situación su hijo Jonatán? ¿Instruido igual que su padre en la ley? Ciertamente sí. Con el mismo conocimiento de Dios, padre e hijo, aunque si el padre no estaba confiando mucho en Dios, tal vez solamente le enseñó la ley por ritual. No sé, solamente estoy diciendo. ¿Qué decisión toma ahora Jonatán? Él no iba hacia los filisteos con 600 hombres. Estaba solamente él y su paje de armas. Dos hombres. Y le dice Jonatán a su paje, le dice: vamos, vamos a donde están estos incircuncisos, a donde están esta nación, a donde están estos hombres que quieren atacar al pueblo de Israel. Quizá haga algo Jehová por nosotros. No porque dice, bueno, yo me voy allá y si muero, pues que muera, o si Dios me quiere salvar, pues que me salve. Era más bien una confianza depositada en lo que Dios podía obrar, por lo que Él ha hecho y por lo que Él es. Dice, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. En el libro de Jueces muchas veces vemos que el Señor obró con muy pocos. Recordemos el caso de Gedeón, que fueron, no recuerdo exactamente el número de hombres, creo que eran como 10.000, y el Señor les dijo: no, son muchos, dígale que los que tengan miedo se devuelvan. Y se devolvieron un montón y quedaron como 3.000 hombres. Y luego dijo: listo, ahora acérquense al río, y los que tomen el agua como perritos, o sea de rodillas, y tomaran, esos son los que se van a quedar con usted, y devuelva al resto de gente. Y quedaron solo 300 hombres, y con eso derrotó a los filisteos. Y en ese caso también era un montón de gente. Ciertamente Jonatán sabía lo que Dios había hecho y que era capaz de salvar con muchos o con pocos. Dijo su paje, versículo 7, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Entonces Jonatán no iba como dice, pues coloquialmente, no iba a la topa tolondra, no iba a la loca, no iba a ciegas, sino dependía del Señor, pero quería que el Señor le guiara en este proceso. Por eso dijo, bueno, vamos a mostrarnos. Si nos dicen quédense allá, nos vamos a quedar. Mas si nos dicen vengan, sabemos que el Señor nos ha entregado este pueblo. ¿Cómo estamos tomando nuestras decisiones? Como en el capítulo 13, como Saúl, estamos actuando locamente y llevando nuestra vida apresuradamente. O como el caso de Jonatán, recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Día tras día, Dios viene obrando. ¿Has recordado qué fue lo último que Dios hizo en tu vida? Tal vez ha provisto milagrosamente. Cuando te imaginabas todos los escenarios posibles y decías, no, ya ni para la panela tengo. Y Dios, en su infinita misericordia, provee de otra manera. O tal vez estás apresurado porque tienes que entregar algo, no sabes cómo resolver, y Dios te ha dado la sabiduría y la inteligencia para actuar. ¿Qué es lo último que recuerdas que Dios ha hecho por ti en tu vida? Ciertamente es muy importante que a diario recordemos que Cristo murió en la cruz por nosotros. ¿Qué obra tan impresionante ha hecho por nosotros? Que éramos pecadores, que aunque sea por un pecado en nuestra vida, merecíamos la muerte. Si ese fuera el caso, que solo hubiéramos pecado una vez en la vida, Samuel, 31 años, así solo hubiera pecado una vez en la vida, merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué fue lo último que Dios ha hecho en tu vida? Ciertamente Él no se ha quedado quieto, pero a veces olvidamos tan fácil lo que Él hace en nuestras vidas. Y por eso fue que cuando cruzaron el Jordán, Dios le dijo, pon 12 piedras ahí. ¿Para qué? Para que cuando pasen tus hijos y pregunten qué son esas 12 piedras, tú le digas, esto es obra de lo que Dios ha hecho, porque Dios nos permitió pasar el Jordán y estas rocas las sacamos del Jordán y Dios nos entregó el pueblo. Necesitamos estar recordando lo que Dios ha hecho para que cuando tengamos que tomar decisiones, las decisiones las tomemos basadas en lo que Él quiere para nuestras vidas. Jonatán ciertamente tenía en mente lo que Dios había hecho por su pueblo y sabía que Dios podía salvar con muchos o con pocos. Dice versículo 11, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas de que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, pues hubo gran consternación. ¿Creen que Jonatán se hubiera imaginado este escenario? No, si Dios nos permite que vayamos a atacar, entonces Él va a confundirlos y va a generar un terremoto para que nosotros vayamos. No, Dios actúa de obras, de maneras en las que no nos imaginamos, pero Él quiere que confiemos en Él. Indaguemos su voluntad, consultémosle. A veces actuamos apresuradamente y es necesario que pidamos perdón y volvamos a confiar en Él. Como Jonatán actuó confiando en Dios, y mire lo que Dios hizo. ¿Creen que dos hombres hubieran podido atacar? Dice que mataron como 20, pero no eran solo esos 20, porque el resto del pueblo estaba confundido. ¿Creen que dos hombres, si pusiéramos la relación 2 a 20, dos hombres hubieran podido matar a 20 personas? Ciertamente, si Dios no hubiera intervenido, muy difícil. Eso solo pasa en las películas. Pero dos personas mataron a 20, sin contar todo el resto de gente que estaba ahí confundido. Que si Dios no los hubiera confundido, apague y vámonos. Jonatán en su paje de armas les hubiera llegado la noticia que los habrían matado. Qué increíble cómo actúa Dios. Pero tristemente tan fácil que nos olvidamos de cómo actúa Dios. Y nos dejamos llevar por las circunstancias y nos dejamos presionar por la situación y actuamos locamente. Ahora Saúl va a tomar otra decisión. Dice, versículo 19. Pero aconteció, bueno, Dios del 18, perdón. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Este pueblo tenía espadas, tenía carros, tenía caballos, pero se estaban matando unos a otros. Dios les había confundido. Y el pueblo de Israel llega con palos, pues me imagino yo, la Biblia no dice exactamente que llegaron con palos, ciertamente no tenían espadas. Y llegan, básicamente no tienen que hacer nada porque entre ellos se están matando. Dios estaba actuando increíblemente. Pero la decisión que toma Saúl dice: bueno, ¿qué está pasando allá? Ya está pasando algo raro, no entiendo. Vamos a pedir, vamos a consultar a Dios. Le pidió al sacerdote que trajera el arca y para consultar, pero como había tanto alboroto, no, ya no es importante consultar a Dios, vamos para allá. Segunda decisión que toma Saúl. ¿Cómo estamos tomando las decisiones? Cuando ya vemos que allá se nos está calmando un poquito el escenario, no, ya no consultemos a Dios, yo ya sé por dónde andar. ¿Así actuamos? Saúl seguía actuando locamente. Seguía tomando malas decisiones. Y seguimos. Luego dice el versículo 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo, versículo 28 del capítulo 14. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. ¿Qué pasó? Saúl les dijo, vamos a atacar, pero antes de eso, según lo que explica la palabra de Dios, dice que Saúl le había dicho a todo el pueblo que nadie podía probar bocado o sería maldito. ¿Qué es un ejército sin alimento? No hay fuerzas para nada. ¿Qué decisión tan absurda? Y dice Jonatán, versículo 29, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Decisiones locas no van a llevar nunca a actos correctos. Decisiones locas van a llevar a lo mismo. Cuando tomamos decisiones a la ligera sin consultar a Dios, no podemos pretender que las cosas nos salgan bien y ahí sí tomar decisiones correctas. ¿Qué decisiones estamos tomando en nuestra vida? Estudio, trabajo, vivienda, compras. Hablando de compras, el viernes fue pues una fiesta que realmente es netamente estadounidense, pero que aquí lo han cogido comercialmente, que se llama el Viernes Negro o Black Friday. Y el viernes salimos con mi esposa, estábamos celebrando aniversario, y era increíble. Entré a un almacén y un muchacho con la tarjeta de crédito, otro con la tarjeta de Codensa, otro con la tarjeta de... En fin, había que comprar. Era viernes negro, todo estaba en promoción. Tocaba comprar sí o sí, me gasto la prima de diciembre desde ya. ¿Por qué? Porque todo mundo lo está haciendo y yo no me puedo quedar sin comprar. Tengo que llegar con paquetes a la casa. ¿Qué decisiones estamos tomando? No estoy diciendo que comprar sea malo, ¿sí? Sencillamente, que ¿en qué están basadas mis decisiones? Saúl iba a consultar a Dios y no, espérese porque es viernes negro, hay que comprar. No podemos dejarnos guiar de esta manera. Hablaba con mi esposa y decíamos, increíble el consumismo. Y donde uno no dependa del Señor, allá está. Hay que pagar, hay que comprar, hay que hacer esto. Hay que endeudarse, o sea, todo está en promoción. Si no tengo la plata, hay que aprovecharlo. No es así como deberían funcionar las finanzas de un creyente. Y esas decisiones pueden turbar a nuestra familia, así como Saúl turbó al pueblo y en lugar de darle claridad, lo estaba llevando al hueco. Un pueblo con hambre, ¿cómo iba a ganar una batalla? Versículo 33, dice, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo carne con la sangre. El pueblo de Israel, a pesar de estar con un hambre tenaz, decidieron seguir y atacar. Y dice que saquearon estos campamentos, había alimento allí, habían ovejas, cabras, bueno, bueyes. Y entonces era tanta el hambre que empezaron a matar los animales y a comer. Y en Deuteronomio capítulo 12 versículo 16 dice que no comerás el animal con la sangre, porque en la sangre está la vida. Entonces, la sangre debía ser completamente derramada y luego sí consumirlo. Y el pueblo tenía tanta hambre que empezó a matar y a comer. Y no estaban dejando la carne limpia de sangre, no la estaban dejando que se escurriera la sangre. Cuando tú vas al supermercado o en la carnicería o lo que sea, compras la carne y si ves, digamos, en el supermercado a veces uno ve que está la bandeja y tiene sangre en los bordecitos, significa que no ha sido escurrida bien esa carne o que pues ya lleva un rato y de haberse sido escurrida, entonces por eso queda ahí la sangre. Ellos estaban matando y de una comiendo, ¿sí? No estaban dejando escurrir. ¿Qué tenían que hacer? Entonces, cuando le dieron aviso a Saúl, él les dijo, ahí en el mismo versículo 33, a la mitad, dice, él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja y degolladlas aquí y comed y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche y las degollaron allí. Las decisiones de Saúl alocadas llevaron a consecuencias al pueblo. El pueblo tenía muchísima hambre y necesitaba comer, y empezaron a actuar como Saúl, a comer alocadamente por el hambre. Nuestras decisiones, cuando llevamos o tomamos decisiones a la ligera, apresurados, alocadamente, podemos estar afectando a nuestra familia o a más personas alrededor. Tal vez a que esas personas no honren el nombre del Señor o no quieran conocer de Dios porque nosotros actuamos alocadamente. Por eso es tan importante que tomemos las decisiones correctas y dependamos completamente del Señor. Que a veces es difícil esperar, sí, claro, es difícil esperar. A todos nos gustaría tener la respuesta inmediata a nuestras preguntas. Pero el Señor a veces quiere que esperemos para que le honremos. Y vamos a terminar con el capítulo 15. Hay más detalles, pero debemos avanzar en el tema. Pueden después leer los versículos, no solamente versión Reina Valera, sino en otras versiones se pueden leer, nos da más claridad en ciertos aspectos. Capítulo 15. Nuevamente Saúl toma una decisión alocada. Dice versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Instrucción clara? Clarísima. No había como que, bueno, ¿será que esto lo guardo? No. O sea, tenía que destruir todo. Luego dice, versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Entonces, la instrucción de Dios fue: destruyan absolutamente todo, no importa lo que sea, destrúyalo. Y ellos dijeron: no, esto está bonito, esto me gusta, esto me parece chévere, vamos a llevarlo, no, perdonemos estos bueyes, perdonemos estas ovejas, perdonemos esto, y al rey perdonémosle la vida. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Aquí hay un cuadro que Dios muestra una emoción. Dice: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Bueno, si la misma palabra de Dios nos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ¿qué pasó en este escenario? Dios diciendo: ¿por qué puse a Saúl como rey? No, me pesa haberlo puesto por rey. Dios nos muestra escenas de su corazón, no porque Dios no conozca el escenario, no porque Dios se arrepienta. Dios ya sabía cómo iba a actuar Saúl. Dios conoce el corazón de Saúl. Pero Dios nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones. ¿Podemos tomar las decisiones correctas o no? Dios le dio la oportunidad a Saúl de tomar la decisión correcta, y como decía en el capítulo 13, de establecer su reino para siempre. Pero Saúl decidió no honrar al Señor. Y no es que Dios se haya arrepentido de que: ay, Saúl, si yo hubiera sabido que me iba a salir con estas, no lo hubiera puesto. No, sino es tristeza, porque aunque él sabía las decisiones que iba a tomar Saúl, él quería que le honrara. ¿Con nuestras decisiones estamos honrando al Señor? Una vez escuché, no sé qué tan cierto sea, pero puede presentarse el caso, que una vez una hermana estaba orando por una casa. Ella quería una casa propia y le oraba al Señor por la casa propia, y quería la casa propia, iba todos los domingos, iba a reuniones de oración y le pedía al Señor por la casa. Duró años pidiéndole por la casa propia que ella quería. En fin, después de eso el Señor le proveyó una casa propia, una casa grande, bonita, mejor dicho, más de lo que ella esperaba, como muchas veces el Señor nos consiente. Y entonces ella, contenta con la casa: no, yo esta casa la voy a mantener linda, tengo que cuidarla. Y bueno, ella trabajaba de lunes a sábado y dijo: no, hoy es domingo, voy a ir a la iglesia. Ay, pero la casa no se ve tan bonita, voy a hacerle aseo. Y el domingo le hizo aseo. La siguiente semana trabajó fuertemente, llegó sábado, y el sábado muy cansada: ay, mañana hay que ir a la iglesia, pero tengo que limpiar mi casita, mañana la voy a limpiar. Y así sucesivamente. Dios le dio la oportunidad de tener a esta hermana una casa propia, pero ella no supo tomar la decisión correcta. No supo honrar al Señor con sus bienes. ¿Qué decisiones estamos tomando nosotros? Y también, ¿por qué le estamos orando al Señor? ¿Vamos a honrar al Señor con los bienes? Tengamos en cuenta una cosa. Tal vez digamos: sí, yo le estoy pidiendo esto y yo lo voy a honrar, yo sé que lo voy a honrar. Pero recordemos: ¿hemos sido fieles en lo poco? Si hemos sido fieles en lo poco, el Señor nos va a permitir más. De lo contrario, no esperemos, porque tal vez no le vamos a honrar. Y a Saúl se le dieron oportunidades. Hemos visto en estos tres capítulos oportunidades para Saúl. Y no supo tomar las decisiones correctas. Luego, versículo 20, dice: y Saúl respondió a Samuel. Samuel llegó a ver qué había pasado, encontró a Saúl y le dijo: Saúl, hice todo lo que el Señor me mandó. Y Samuel le dice: y entonces, ¿qué es ese balido de ovejas que escucho? Y ahí responde Saúl, dice: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Culpa mía no es, vea, el pueblo ese usted que me dio, ese pueblo fue el que cogió las ovejas y las vacas, pero ellos tienen buenas intenciones. Ellos, vea, van a coger de lo bueno, de lo mejor, para ofrecer a Dios en sacrificio. ¿Y qué respuesta la de Samuel? Dice: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué podía responder Saúl? ¿Qué podía decir Saúl si lo que había hecho estaba en pecado? Había desatendido las instrucciones de Dios. Y nuevamente la palabra de Dios nos permite ver el corazón de Saúl. Y dice Saúl a Samuel, versículo 24: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ello. Perdona pues ahora mi pecado. Bueno, pareciera bien la reacción de Saúl hasta esta parte. Bueno, está bien, yo pequé porque me dio temor del pueblo, un hombre que medía por encima de cualquiera, aparte de eso, que era el rey de Israel, y le dio temor del pueblo. No supo ejercer autoridad, le temió al pueblo. Ay, no, sí, bueno, está bien, quieren llevar cabras, bueno, llévenselas, pero que sean bonitas. Y dice: perdona pues ahora mi pecado. Versículo 25: y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él le asió de la punta de su mano, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mire, no importa si pequé contra Dios, lo importante es que quede bien delante del pueblo. Eso es lo importante. Samuel, acompáñame a ofrecer sacrificios, no me vayas a dejar mal delante del pueblo. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Señor, yo sé que la embarré, pero es que necesitaba quedar bien delante de. Yo sé que pequé y no obedecí, pero una mentirita piadosa para quedar bien, pues. Yo sé que me levanté tarde, pero si digo que el tráfico estaba pesado, eso me puede ayudar. Es una mentirita piadosa, tenía que quedar bien delante del jefe. No, mis hermanos, Dios no se complace en eso. Mis hermanos, hay tanto que extraer que necesitamos estudiar la palabra de Dios cada uno, y que Dios nos guíe para que le honremos a Él. Quisiera decir más, pero el tiempo nos pasó. Mis hermanos, honremos al Señor con lo que nos ha dado, con lo que nos ha permitido, y tomemos las decisiones correctas, honrándole a Él en todo. Señor, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Y gracias porque este tiempo es corto y nos deja la necesidad de estudiar tu palabra en nuestras casas, de ahondar en ella, de saber qué es lo que quieres para nuestras vidas. Gracias por permitirnos estar juntos, disfrutar la comunión como hermanos, para honrarte y bendecirte, Señor. Y de las personas que no han creído en ti, que entiendan que no se trata de esfuerzos propios, sino de la obra que tú hiciste, que no es como Saúl, que quiso esforzarse, pero en vano, porque lo hizo a su manera, y no como tú querías, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a honrarte en todo tiempo. Y como nos dices en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Ayúdanos a vivir en integridad, honrándote a ti y viendo que es más importante obedecerte que quedar bien delante de las personas. En tu nombre bendito, amén.